Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a Mundofonías, a una nueva edición de este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez, dedicado a las más maravillosas músicas de inspiración popular de nuestro planeta y alrededores. Y hemos comenzado con la música firmada por estos dos artistas que se ubican en territorios actualmente bajo jurisdicción israelí. Ellos son Yossi Fine y Ben Ailon, intérpretes que han estado presentes en diversos proyectos anteriormente, dando muestra de su calidad. Por ejemplo, Ben Ailon le encontramos en el grupo Gulasa, que bien conocéis los oyentes de Mundofonías, aunque ya no sigue en esa formación. Yossi Fine, desde hace ya pues casi décadas, podría decir, le hemos escuchado en diferentes proyectos musicales. Su música está orientada a una visión muy particular del desierto. Blue Desert es el título del disco, Desierto Azul. Hacen que esos ritmos del Oriente Próximo, del norte de África, se mezclen también con otras músicas que beben del trance. Así que este trance entre las dunas es el que acabamos de experimentar. Eso sí, con algunas pausas para el café, porque así se llamaba este título, Coffee Breaks, pausas para el café, momentos para el café, del disco de Yossi Fine y Ben Ailon, Blue Desert. Yossi Fine se ocupa de guitarra, bajo, teclados, voces, Ben Ailon de percusiones, aunque sabemos también que es un estupendo intérprete de ngoni, ese instrumento del África Occidental, a pesar de que en este proyecto no lo toca. Vamos a continuar por las dunas del desierto, ahora con la música Tuareg de Bombino. I'm not afraid. Ahí teníamos el nuevo disco de Bombino, este intérprete que nos trae la música Tuareg del desierto. Su nuevo disco se llama Deran, ya os lo anticipamos algunas semanas antes de ser publicado. Y aquí ya lo tenemos. Deran es una palabra Tuareg que se podría traducir como los mejores deseos. Y nos hemos quedado con esta pieza titulada Imaigane. Es Bombino, esa música Tuareg, esa música del desierto, como digo, electrificada y trasvasada al sonido de las guitarras eléctricas. Y vamos a continuar en África, pero ahora en Tanzania, con el Tanzania Albinism Collective, un colectivo de albinos de ese país, de Tanzania, que ya publicaron un disco de larga duración recientemente y que ahora publican un EP, reivindicando desde luego la visibilidad de ese colectivo, que si ya la situación en África para la población en general no es muy boyante, que digamos, especialmente para los albinos, es peor todavía, debido también a muchas discriminaciones y muchos estereotipos contra ellos. Este nuevo disco, este nuevo EP, está producido por el gran productor Ian Brennan, que ha hecho trabajos extraordinarios en numerosos lugares, desde Asia hasta África. Aunque en este caso tenemos que poner un pequeño pero. Quizá la excesiva voluntad experimental con unos materiales producidos por este grupo que, a nuestro ver, a nuestro entender, no está muy acorde con las propias canciones del Tanzania Albinism Collective. La que vamos a escuchar es la que más nos complace, como podéis suponer, por eso la hemos elegido. Es la que abre este EP, se llama Disability, en inglés quiere decir discapacidad. Como digo, es el Tanzania Albinism Collective. Hay en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. tangay jigen si la laye se aye terangay jigen si la reftali jigen si la am solo alfadu am solo alfadu am solo mara ki kabru am solo mara ki kabru am solo alfadu am solo alfadu am solo mara ki kabru am solo mara ki kabru Pues hemos seguido, como veis, como oís, con tonalidades musicales africanas, aunque esto que hemos escuchado en realidad nos llega desde Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Se trata, eso sí, de un músico senegalés, Diali Sissoko, y su grupo Kaira Ba, formado principalmente por músicos de allí, de los Estados Unidos, aunque apasionados por los sonidos del África Occidental, como bien hemos comprobado en una de las piezas de este disco Roots, Rutas, Caminos, Carreteras que hemos escuchado. Es un disco que saldrá publicado en Estados Unidos hacia el final de mes de junio, el 29 concretamente, y que ya os hemos adelantado aquí en Mundofonías con esta pieza titulada Namuso. Y ya que hemos dado el salto al continente americano, por allí vamos a continuar, pero por América del Sur, y con un músico genial, inclasificable, inolvidable, como es el brasileño Hermeto Pascoal. We'll be right back. Cuando se unen en la cabeza de un personaje como Hermeto Pascoal, la música popular brasileña y todas las ideas que le van bullendo, pues pasan cosas inexplicables, inesperadas, como esto. Hermeto Pascoal es un auténtico genio de la música brasileña y universal, y seguimos disfrutando de todas sus músicas, a pesar de que, por ejemplo, hayan sido grabadas en el año 1999, justo ahí en esa bisagra del cambio de siglo y del milenio, en Recife, en el nordeste brasileño, precisamente tocando su visión original del forró, esa música típicamente nordestina, pero ya lo habéis visto, a su manera particular. De hecho, el disco que ahora se reedita se llama Hermeto Pascoal et sa vision originale du forró. Hermeto Pascoal y su visión original del forró. Aprovechamos también para felicitarle porque este día 22 de junio cumple 82 años y sigue en activo, como también hemos comprobado recientemente. Y vamos a continuar por América Latina. Hemos estado en Norteamérica, hemos estado en Sudamérica y nos vamos ahora al Caribe, a Cuba, a Centroamérica, para escuchar la música de este proyecto llamado Bello Son. No solo hace referencia a lo bonita que es la música, sino también al apellido del director musical, José Antonio Bello Villanueva, violinista y cantante a la vez de este proyecto, que se acompaña pues de una formación, digamos que un poco orientada hacia la sonoridad del danzón, con el violín, la flauta, etcétera, etcétera, pero que también pues le dan a la guaracha, al son cubano y a todo lo que se le ponga por delante en cuanto a la música cubana se refiere. Si bien en este caso hay claras referencias a Puerto Rico. Y puestos a hacer referencias, hay que decir que el apellido Bello, del que toma su nombre este grupo, Bello Son, muchas veces procede de una alteración del apellido gallego Bello, pero escrito con V. Es decir, viejo sería su traducción. Después de hecha esta precisión, nos vamos a quedar con esta pieza llamada El Reto, de Bello Son, desde Cuba, en su disco Trovas Modernas. Thank you.

Después de haber estado en Brasil con Hermeto Pascual, en Cuba con Bello Son, hemos escuchado un poco de tango. Y pensaréis, pues hemos continuado en América Latina. Sí, esta música nació ahí, en el Río de la Plata, en Argentina, pero el grupo que la trae procede de un país donde algunos consideran que esta también es la música nacional de ese país, y ese país está bastante lejos de Argentina, es Finlandia, un lugar donde el tango ha arraigado como si fuera su solar nativo. Durante décadas, intérpretes y compositores han estado haciendo tango finlandés, e incluso el director de cine prácticamente más conocido de Finlandia, Aki Kaurismäki, en un momento dijo: el tango es simplemente nuestra música nacional, la música de Finlandia. Pues lo que son las cosas, efectivamente, el tango ha ido a arraigar a esas tierras, y este grupo que escuchábamos viene de allí, de Finlandia. Svang es un grupo particular porque su proyecto consiste en tocar música solo con armónicas. Es un cuarteto de armónicas que ya conocemos aquí en Mundofonías, cuyos instrumentos varían de tamaño, pero son todos esos entrañables cacharrillos o cacharrotes, porque también los hay bastante grandes, a los que este grupo les saca, desde luego, todo el partido posible. Este disco se va a publicar en el mes de julio y se llama precisamente Svang Plays Tango. Este grupo, Svang, tocando tango. Esta pieza que hemos escuchado, Satén Tango, Tango bajo la lluvia, es una composición de un músico finlandés, Unto Mononen. Según comentan los miembros del grupo Svang en el libreto del disco, representa ese sentimiento tan finlandés, según ellos, de la ultramelancolía. Unto Mononen fue un compositor autodidacta que tuvo un final trágico. Se disparó con un revólver y acabó él mismo con su vida. Hemos escuchado la versión de Svang, de su pieza, como digo, Satén Tango, Tango bajo la lluvia. Pues nosotros en Mundofonías vamos a seguir moviéndonos a lo largo y a lo ancho de los países escandinavos. Recalamos ahora en Suecia con estos dos artistas, Per Gudmundsson y Bengan Jansson. Per toca el violín y Bengan el acordeón en este disco conjunto titulado Hjältamos. Pues aquí teníamos a estos dos artistas suecos. En el violín estaba Per Gudmundsson y en el acordeón Bengan Jansson. Su disco se titula Hjältamos, como la pieza que abre el mismo, pero no es la que hemos escuchado, sino que hemos escogido otra. Esta polska titulada Ambreuspolskan. Y como decíamos antes, vamos a seguir visitando tierras y países escandinavos. Hemos estado en Finlandia, en Suecia y ahora nos vamos a Noruega con uno de los grupos violinísticos, veteranos y reconocidos de aquellas tierras, como es Majorstuen. Su nuevo trabajo se titula Garabato, Scribble en noruego. En inglés parece que se dice muy parecido, Scribble. Y es un disco que ellos dedican a autores literarios noruegos que van desde la Edad Media hasta nuestros tiempos. Por ejemplo, la pieza que vamos a escuchar tiene un título llamativo. Los caníbales tienen cena televisiva, podríamos traducirlo. Cannibals have TV dinner, es el título en inglés, en el original de esta pieza. Y esta canción se las trae porque está basada en el título de una obra supuesta de un autor ficticio, Per Wagelands, que es una creación de otro autor, este sí real, Ragnar Hofland, que creó a ese autor ficticio, Per Wagelands, como especializado en historias de caníbales. Así que bueno, así ahí queda la historia. En fin, el resultado musical que nos trae el grupo Majorstuen es el siguiente. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Thank you. hemos continuado en Mundofonías y hemos vuelto al continente americano para escuchar esta pieza incluida en un recopilatorio en homenaje a John Duffy, definido por algunos como el padre del bluegrass moderno. El bluegrass, no hace falta que lo expliquemos mucho, es este tipo de música que habéis escuchado, característica de los Estados Unidos, especialmente de los estados del sur, donde instrumentos como el banjo, la mandolina, la guitarra, pues tienen especial presencia, también el violín en muchas ocasiones. Y en este disco nos encontramos con algunas de las primeras espadas de este género musical, rindiendo homenaje a este artista, John Duffy, que desarrolló su carrera sobre todo siendo el componente visible y preeminente de grupos como The Country Gentleman o The Seldom Seen. Como digo, grandes artistas, los que figuran en este disco de homenaje a John Duffy, este epílogo musical, como los que escuchábamos en esta pieza, Sam Bush y Bella Fleck, nada menos, con esta composición de John Duffy titulada Sunrise, Amanecer. Y no es el amanecer de Mundofonía, sino más bien la puesta de sol musical, el ocaso, en el buen sentido, o si lo queréis, la despedida. Y nos vamos a ir con otra música hecha en América del Norte, pero en Canadá, aunque la tonalidad nos remite a otras tierras, hacia sonoridades árabes principalmente. Nos vamos a despedir, como digo, en esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden. Y decimos 45 cuando normalmente son 46 o eran hasta hace poco 46, porque lamentablemente nuestros compañeros de Folclórica de Paraná en Argentina han tenido que dejar de emitir debido a las dificultades económicas para conseguir llevar adelante el proyecto. Así que les mandamos un fuerte abrazo, les damos las gracias por todo ese tiempo que hemos compartido también con ellos y con los oyentes de Paraná, de Santa Fe y tierras colindantes en Argentina, que ahora se han quedado huérfanos de escucharnos en las ondas de la frecuencia modulada, pero a los que invitamos a que nos sigan en nuestra página web mundofonías.com, en los podcasts, en nuestro Facebook, en Twitter y también, por supuesto, como a todos vosotros y vosotras, os recordamos, podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Nos vamos a despedir con este músico, como digo, Gordon Gldina, un intérprete que viene desde el Pacífico, desde Vancouver, desde la costa occidental de Canadá, aunque su instrumento es bastante más oriental, el oud, el laúd árabe, también toca guitarra, aunque no precisamente en este último trabajo. Gordon Gldina's The Marrow, es decir, Gordon Gldina con su proyecto The Marrow, la médula, literalmente, y este disco titulado Echdeja. Y esta pieza precisamente es la que se titula así y con la que cerramos esta edición de Mundofonías. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Salud. Thank you.